Pona medite malamu, kana kangi miso, pona zala distrete. Awana kuku misa yo, kolo nge yo. Monene na yo eliki na kubanza, maloba mazangina ya kuku misa yo. Nalingi na kumisa yo, kolo. Masanyole utaka na motema ebi maka na monoko. Batuba yo kama kumisa yo, kolo maluya. Ayo kama sanjola yo nzambe ya bomoi ozali nzambe ya siku awa maloba mazangina kolo na kokumisa se kitoko na yo nzambe na kokumisa se misala minene na yo kolo na kokumisa se boboto na yo boboto na yo ya siku boboto na yo ya siku Seigneur, mon qui les a la quitté, nous avons eu Kelly, Mionso, pour Kelly Pébisso, Nalolengue Nayo, papa, Yahweh a voulu Mionso, Seigneur, solo comme ça m'a volé. Seigneur, yo mon a qui était, mon qui les bébés, Namasu, au Pessa qui bisso, Yesu, au Yakondi Maye, à Bébis Samaté, Namasu, Pessa Zobo Mouina Seko, Zambé a voulu Yozali solo nzambe ya bolingo Yozali solo nzambe ya makasi Yozali solo nzambe ya boboto Nani akokani na yo Shadrach, Meshach, na Abednego, na libulu ya moto, na yakokani na yo. Yesu na ngaya nyataki satana, na mokili yo yansiwo, na yakokani na yo, kolo, umama. Tire les pauvres qui les fait asseoir parmi les droits, les droits de son peuple. Yo motema nangai, kumisa yesu. Yo mabazo nangai, sangai.